El INTI viene trabajando en distintos lugares, acá en Capilla del Monte también, y uno de los trabajos que viene haciendo el INTI en la provincia tiene que ver con un proyecto que hoy queríamos compartir, y por eso vamos a sumar a dos entrevistados, a Violeta Silver, que es trabajadora del INTI, y también a Ariel Herrera, que es integrante de la cooperativa de trabajo Proyecto Hormiga, porque después de más de 2 años de trabajo colaborativo entre instituciones, entre el INTI, por ejemplo, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y la cooperativa Proyecto Hormiga, se presentó una guía técnica para el diseño de plantas de compostaje de poda urbana. Y a ver si nos escuchan bien, primero hacemos prueba de sonido, si están por ahí Violeta y Ariel. Acá estamos, buenos días. Buenos días. Buen día, Agustín. Buen día, bueno, perfecto. Ahí estamos uniendo llamadas y desde distintos puntos de la provincia, compartiendo este informativo con integrantes de las distintas radios comunitarias de Córdoba. Queríamos charlar con ustedes porque se presentó esta guía. Nosotros venimos muchas veces cubriendo en esta época del año y uno dice, está por arrancar agosto, tengo que hacer la poda, y algunos tips, algunas ideas de cómo empezar a podar. Pero después nos pasa eso, de que qué hacemos con las podas en los distintos municipios, en nuestra casa, y que uno dice, y ya está, hice la poda correcta para la planta en el momento correcto, pero después, ¿qué hago con las ramas? Y queríamos que nos puedan contar un poco sobre esta guía en la que estuvieron trabajando y que acaban de presentar y que se puede descargar. Después pasamos la información de descarga. Ay, no sé si nos va a ir dando la palabra ahí que no vemos, la tomé, aproveché. Bárbaro, escuchamos entonces. Violeta Silver es trabajadora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, saludos a la audiencia, a todas las radios comunitarias, una alegría la invitación. Y te voy a tener que decir una primera cosa que va en contra con lo que planteaste, porque el año pasado con Ariel Herrera justamente y otros colegas del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, que también son parte de esta guía, hicimos un curso de manejo del arbolado urbano y gestión de residuos de poda. Sí, los especialistas de manejo del arbolado urbano del colegio también, de la comisión de paisajismo del colegio, lo primero que nos dijeron es la mejor poda es la que no se realiza, y a mí me sorprendió, me encantó y nada, me cambió el paradigma. Ajá. Porque yo esperaba que nos enseñen a podar bien y qué hacíamos con la poda, y nos enseñaron que un buen árbol de vivero bien formado, con una poda de formación y ubicado en el lugar correcto, es un árbol que casi no requiere poda, ¿sí? Porque las nuevas formas de manejo del arbolado urbano tienen que ver con dejar que el árbol se desarrolle con su arquitectura natural, se desarrolle plenamente, y entonces ese árbol está sano y requiere muy poca poda, ¿sí? Entonces ese es como una primera, creo que un primer norte que tenemos que tomar con esto de los residuos de poda, ¿sí? Y es lo mismo que decimos con los residuos en general, el mejor residuo es el que no se genera, una vez que se generó, lo gestionamos, y ahí aparecemos nosotros con esta guía. Claro. O sea, bueno, Violeta, antes de eso te pregunto en relación a ese concepto, que me parece que está buenísimo plantearlo. Después empiezan imágenes como las que estamos teniendo acá en Capilla del Monte, que uno dice, y pero si no lo podás, los cables de la electricidad y demás se empiezan a tocar entre sí y traen otros problemas. No sé cómo lo estuvieron charlando, abordando ustedes a ese tema, digamos, a la poda en lugares donde tiene que convivir el árbol con otro tipo de estructuras. Sí, eso es como de las primeras cosas que plantearon. Yo no soy especialista en el tema, no me metí en un tema que no soy especialista, pero de las primeras cosas es entender cómo es el espacio. Muchas veces se planifican los servicios después, o se ponen, se agregan servicios, gas natural, se agregan cosas después de que ya estuvo el árbol, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal sería planificar el servicio junto con el árbol, ese sería el caso ideal. Y bueno, sí, claro que cuando el árbol ya está ahí, interfiere con el cableado, interfiere incluso con la circulación vehicular, la circulación de personas, y bueno, ahí es donde hay que realizar buenas podas, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Lo sumo a Ariel y ya te devuelvo la palabra, pero Ariel trabaja en la cooperativa Proyecto Hormiga de la zona de Unquillo y queríamos que nos cuentes, Ariel Herrera, sobre el trabajo que han estado realizando en la zona de Sierras Chicas específicamente y la vinculación que han tenido con el INTI, por qué recurrieron al INTI y cuál es el resultado de esta guía. Bien, mira, nuestro trabajo acá en Sierras Chicas parte en el 2018 aproximadamente, donde se presenta un proyecto para la utilización de los residuos de poda al municipio. En ese momento nosotros no teníamos mucho conocimiento del tema, así que fue más que todo un proyecto de investigación, estando dentro de la planta de tratamientos de residuos de Unquillo. Empezamos a generar productos, a recorrer viveros, ver si los productos que teníamos eran comercializables, hasta que, bueno, se dio todo en buenos términos y el municipio nos dio el ok para empezar a trabajar ahí en la planta de residuos sólidos de Unquillo. Estuvimos varios años trabajando, tratando muchos camiones de poda, porque la verdad acá en Unquillo hoy en día están entrando aproximadamente unos 20 camiones diarios de poda. Es un volumen bastante importante. Bueno, nosotros creamos un modelo de gestión, creamos una marca. Tuvimos la suerte de que nos recibió bien lo que vendría a ser el mercado. Así que bueno, tuvimos la oportunidad de mostrar que se podía valorizar un residuo tan voluminoso, tan importante, ¿no? De tratar, porque uno a lo mejor no se da cuenta de la cantidad de poda que entra a un municipio, pero los residuos orgánicos son aproximadamente el 50% del total de todos los residuos que se generan. Así que si uno se pone a ver la magnitud, bueno, es algo importante y es una oportunidad como para darle una solución, ¿no? Claro. Una solución relativamente sencilla. Y en ese sentido, ustedes estuvieron trabajando en plantas de compostaje, es decir, en lugares a donde hacer el compostaje. No es que han puesto plantas, sino planta en el concepto de un lugar específico donde se trata el compost, o sea, se trata la poda urbana, ¿cierto? Claro. Claro. Sí, dentro del predio donde está la planta de transferencia de residuos de Unquillo, nosotros elegimos un lugar apartado, y comenzamos a chipear la poda, a compostarla, a generar productos. Bien, y a cualquiera de los dos que quiera responder, pero quisiera preguntarles, por un lado, ¿cuál es el aporte de tecnología que hacen tanto ustedes como cooperativa de trabajo que necesitaron cierto asesoramiento? Vos decías, Ariel, que no conocían tanto del tema en un principio, o desde el lado del INTI y Violeta, ¿cuál es el aporte que hacen? Podemos turnarnos, digamos, si quieren arrancar vos, Violeta, y después Ariel, en torno a cómo es el aporte tecnológico que ha permitido que este proyecto crezca. Bien, mira, nosotros trabajamos en este proyecto con una metodología muy interesante de trabajo participativo, ¿sí? De investigación, acción participativa, es un trabajo colaborativo entre las instituciones de ciencia y técnica, porque también participó el INTA, en particular el Centro de Investigación INTA-SIAP, que está en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Específicamente, la Facultad de Agronomía, ¿sí? Hicimos la asistencia técnica al proyecto, ¿sí? La Cooperativa de Trabajo Proyecto Hormiga, en este trabajo colaborativo, aportó el conocimiento, la práctica, ¿sí? La experiencia de estar haciendo este trabajo que cuenta Ariel, que empezó como una investigación y se transformó en una fuente de trabajo para, creo que en el momento trabajamos, si no me equivoco, eran 15 familias que estaban viviendo de este emprendimiento, así que había experiencia productiva, experiencia de comercialización. Y había que, en ese momento, lo que había que hacer era estandarizar el proceso, ¿sí? Lograr que siempre el producto tuviera las mismas características en términos de calidad de compost, ¿sí? Para lo cual hay que llevar adelante un control del proceso de compostaje, ¿sí? Para que sea adecuado para el suelo, para las plantas, y inocuo, sano para las personas. Entonces hicimos análisis de laboratorio, tanto en el INTI, en el INTA, como en la Facultad de Agronomía, y también con laboratorios externos a las tres instituciones. Hicimos lo que era el monitoreo del ensayo de compostaje en sí, que monitoreamos pilas de compostaje, ¿sí? De poda chipeada, que dijo Ariel, se trituraba con las trituradoras del municipio, y ahí lo que después se hacía era se mezclaba con otros cosustratos que también están disponibles en el periurbano de cualquier ciudad, porque esto se trata de poder volver al residuo un recurso y un aprovechamiento local, ¿sí? Es un proyecto que, además de tener este modo de trabajo interinstitucional, transdisciplinario, ¿sí? De la educación formal y no formal, trabajando juntos para sacar un producto, también la aplicación que buscamos es que sea local, con anclaje local, entonces que estas enmiendas se puedan aplicar localmente, ya sea para el mejoramiento de los espacios verdes urbanos, las producciones de alimentos locales de proximidad, como puede ser un cinturón verde. Muchas ciudades traen sus alimentos de lugares muy distantes, ¿sí? Los mercados concentradores están concentrados en las grandes ciudades y de ahí vienen los alimentos. Entonces, ¿por qué no tener enmiendas de producción local para abastecimiento local de alimentos? Este era como el anclaje del proyecto, ¿sí? Uh-huh. Y todo ese proceso que logramos estandarizar, evaluar y co-construir conocimiento a partir de un diálogo de saberes entre todos estos actores, nos permitió diseñar una planta para la Municipalidad de Unquillo, ¿sí? Que se transformó en una experiencia, ¿sí? A observar y a replicar, porque la guía, lo que tiene, el corazón de la guía, que es el capítulo 3, que los invito a que lo miren, tiene, a partir de la experiencia que hicimos de trabajo en planta, diseñamos la planta de Unquillo, que no se construyó, hago la aclaración, se diseñó, uh-huh. Quedó en la etapa de diseño por el momento, y se desarrolló una serie de recomendaciones de ese diseño que permite, a través de fichas técnicas, de procedimientos, que cualquier persona con capacidad técnica pueda tomar esta guía, ¿sí? Y diseñar la planta acorde a su localidad. Claro. Ariel, preguntaba recién, ahí nos contaba Violeta, cuál es el aporte principal desde el INTI, también en trabajo con otras instituciones. Te pregunto, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo fueron recibiendo ese aporte y en qué se dieron cuenta de ese salto de calidad en el aporte de las distintas instituciones? Mira, yo, de mi parte y de parte de los compañeros de la cooperativa, para nosotros fue profesionalizar lo que hacíamos. Nosotros comenzamos, había arquitectos, había abogados, yo trabajo con imágenes satelitales, había bioconstructores, ninguno de los que estaban en la cooperativa era un profesional y tenía conocimientos del tema, y fue algo que empezamos a hacer porque queríamos, porque nos gustaba, porque veíamos una oportunidad de hacer algo también acá por el ambiente de Unquillo, y el poder tener contacto con tecnologías, con otros saberes, el acceso a un laboratorio, para nosotros fue, bueno, o sea, muy importante, casi impensado en el momento donde nosotros estábamos haciendo nuestros propios estudios, pero eran estudios de laboratorio de campo, pruebas de ensayo y error, o sea, la posibilidad de contar primero con gente tan capacitada, la posibilidad de tener acceso a hacer estudios mucho más complejos, bueno, para nosotros fue lo más importante, ¿no? El poder también conversar, debatir, intercambiar opiniones, bueno, es otra manera de trabajar, ¿no? Claro. Les pregunto, estamos hablando con en relación a una guía que se presentó para el diseño de plantas de compostaje de poda urbana y hacían referencia a que está diseñado pero no está implementado todavía, es decir, no existe en este momento la planta ahí en Unquillo, pero está todo dado para que se pueda hacer en Unquillo, como también para que en otros lugares se pueda tomar las referencias y hacer una propia planta. ¿Qué desafíos quedan? Porque aparece, por lo menos en mi cabeza, algunas imágenes. Una, la expresión de no hay plata y que los municipios están diciendo estamos cada vez peor y no podemos hacer inversiones en cosas que no sean esto mínimo, como un intento de un bacheo mínimo, por un lado. Y por otro lado, en contraposición con esa imagen, aparece, por ejemplo, lo que es el basural de Capilla del Monte, que el sector de ramas ocupa un lugar gigantesco y que está ahí cada tanto algo. Se chipea cada tanto, se habilita una autorización para ser quemado por los bomberos como una quema controlado. Pero bueno, ¿qué queda para ustedes pendiente después de haber presentado esta guía? Ahora, si querés, Viole, yo comienzo un segundito. Sí, claro. Y le comento, el diseño de esta planta de compostaje que terminamos hace una semana, está basado en la planta que nosotros teníamos en mente, y mucho de eso era lo que estábamos haciendo en el municipio de Unquillo. Teníamos nuestros sectores, las herramientas con las que contábamos, la metodología de trabajo era la que se estaba utilizando en ese momento. Nosotros dejamos de producir sustratos y tratar la poda a finales del 2022, pero gran parte de lo que hoy es el diseño de esta guía parte de lo que teníamos hecho en la planta de Unquillo. Uh-huh. Fue mejorado, por supuesto que se tuvo que reordenar un montón de cosas, pero el diseño que hoy sale como ejemplo en la planta de Unquillo es el que teníamos, o sea, mejorado, completo, y listo como para terminar de hacer una planta de diseños de compostaje. Bien. Violeta, desde tu punto de vista, ¿qué queda ahora pendiente después de la presentación de la guía? Mira, desde mi punto de vista, desde el lugar que yo ocupo, desde el INTI, yo creo que estamos en una instancia que necesitamos pensar cómo vamos a seguir aprovechando los recursos que ya tenemos. Yo creo que tenemos mucho. Sobre todo, creo que los municipios tienen muchos recursos humanos, ¿sí? Que profesionalizar las prácticas, como dijo Ariel, es fundamental, porque el personal está, y cuando hay, lo vimos, no lo hemos dicho, ¿no? Pero lo vimos en Unquillo, esta cuestión de la interacción público-privada, porque Unquillo es un municipio y la cooperativa pertenece al sector cooperativo, ¿sí? Privado, y esta interacción, este vínculo cooperativa empleado municipal fue muy rico, ¿sí? Después Ariel lo puede contar, pero se profesionalizó también la práctica, se le reconoció el rol al empleado municipal en la importancia del chipeo, el chipeo cotidiano, ¿sí? El chipeo cotidiano es la materia prima de la cooperativa, ¿sí? Uh-huh. Sin el chipeo cotidiano, la cooperativa no tiene materia prima para elaborar sus enmiendas. Entonces, esos roles que necesitan ser reconocidos, profesionalizados, y puestos en diálogo permanente, tienen que estar, y están. Hay recursos humanos, hay cooperativas de trabajo, hay muchas cooperativas de trabajo del sector del reciclado, ¿sí? Recuperadores urbanos. ¿Por qué no pensamos hoy que estas cooperativas también son capaces ¿sí? De abordar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Ya sea la poda o los residuos alimenticios. Pero hace falta este diálogo, hace falta este diálogo entre el municipio y las cooperativas, y hace falta también el diálogo entre el municipio y las empresas, ¿sí? ¿Sí? El sector con capacidad de invertir, porque tal vez hay posibilidad de que algunos de los eslabones de la gestión integral de los residuos de poda, en este caso, sean abordados por el sector privado, ¿sí? Empresarial. Posiblemente podemos pensar, y esto creo que es el desafío, o sea, tenemos que conversar mucho, hablar mucho de esto para que sea sostenible en el tiempo, porque si yo les digo la virtuosidad que tiene en términos ambientales, sociales, estas tecnologías puestas a nivel local, tiene una virtuosidad enorme, pero si no se sostiene en el tiempo, desde el punto de vista económico, se pierde. ¿Sí? Claro. Se desarma, o sea, tenemos proyectos, conocemos proyectos que han sido muy exitosos y se han caído, ¿sí? Que no existen más. Entonces, ¿cómo lo sostenemos en el tiempo? Es el desafío. Y las instituciones de ciencia y técnica tienen un rol fundamental en el mejoramiento de las técnicas, los procesos, ¿sí? Las capacidades, las capacitaciones, y también en lo que tiene que ver con la mejora continua en términos de calidad de compost y uso, ¿sí? Uso. Y ahí el siguiente desafío que lo nombré anteriormente, que tiene que ver con los destinos del compost, ¿sí? Uh-huh. El aprovechamiento local. Yo creo que hay que cerrar ese ciclo, tanto hablamos de economía circular, tanto decimos que el ejemplo es la gestión de los residuos orgánicos en ejemplos virtuosos de economía circular. Bueno, pongámonos a dialogar en el territorio con casos concretos, hagamos uso de los residuos orgánicos para producir enmiendas, para alimentar a las localidades de a lo ancho y largo de nuestra provincia y, por qué no, de nuestro país. Esperemos que esta guía circule, ande y que se animen quienes tienen la posibilidad, quienes son tomadores de decisiones, a hacer un cambio en cómo están gestionando e interactuando con las cooperativas y el sector privado en sus localidades. Se nos va yendo el programa, pero Violeta, te dio la palabra, Ariel, porque invito a que cuentes un poco cómo era la vinculación con el Estado municipal, con los empleados municipales específicamente, y también cómo ven ustedes a este vínculo entre lo estatal y lo privado, la cooperativa, en este caso cooperativa de Proyecto Hormiga, concretamente con el municipio o con la región. A ver si está Ariel por ahí. ¿Nos escuchaste, Ariel? Sí, perdón. Sí, veo que se cortó. Bien, yo, mira, recién, en base a lo que decía Violeta, yo, si te tengo que dar una apreciación, a nosotros nos costó muchísimo, muchísimo, entrar a lo que era el basural de Unquillo, no por una decisión municipal, sino por un trato con los que terminaron siendo nuestros compañeros de trabajo, que eran los empleados municipales. Era como entrar en un terreno enemigo al principio, pero con el tiempo, yo creo que desde nuestra parte el ponernos codo a codo, porque ninguno venía de, o sea, veníamos de muy muy distintos lugares tratando de hacer algo por el ambiente, y meterse a un basural, hay que trabajar en un basural, ¿no? Ese es un trabajo que hay que valorar muchísimo. No fue fácil la vinculación al principio, pero bueno, el compartir ya el trabajo, y más que todo el compartir el conocimiento con los compañeros municipales, para nosotros fue un aprendizaje de ambos partes, donde llegó un momento en que trabajábamos y se los veía hasta contentos, porque realmente por ahí no, el personal que trabaja a lo mejor en condiciones complejas, bueno, por ahí se ve que no lo disfruta. Nosotros llegamos a un punto en donde se veía que nos reuníamos a las 7 de la mañana, a las 8, y bueno, trabajamos en conjunto y codo a codo, ¿no? Con ganas. En proyectohormiga.com.ar pueden descargar esta guía técnica para el diseño de plantas de compostaje. El documento intenta abordar de forma detallada y práctica muchos de los aspectos necesarios para transformar los residuos de poda en recursos valiosos mediante el compostaje como estrategia central de valoración. Violeta, Ariel, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio.